Anoche un lamentable accidente de tránsito por una colisión por alcance que afecta a uno de nuestros oficiales, jefe de la CIAT. Por circunstancias que se están investigando, colisiona dos vehículos en el sector donde está el Casino Enjoy, en la ruta 5 de sentido sur a norte, y claro, iba bajo el efecto del alcohol. Así que ahí se aplica el protocolo que es para todos los carabineros, tanto oficiales como el personal nuestro, y se solicita todo el requerimiento, sumario administrativo, se solicita la medida expulsiva, etcétera, y eso ya está en trámite. Ustedes tienen que entender que la diferencia, para el caso de los oficiales son nombrados por decreto supremo, por lo tanto el trámite es un poco más extenso en la medida expulsiva, pero la vara es para todos iguales. Es un hecho que nos duele a todos. Aquí cada uno sabe su responsabilidad personal. Aquí nosotros los carabineros tratamos de inculcarle a todos su responsabilidad, pero aquí hay un tema personal. Aquí nosotros no podemos estar en la persona de cada carabinero, sea jefe de la CIAT, sea el último carabinero que trabaja en nuestra provincia. El capitán estaba en su día libre. El capitán estaba en su día libre. Estaba solo en su vehículo. ¿No resultó lesionado? No, él no. Hay una persona lesionada del otro vehículo, pero es una lesión leve en un hombro, me tengo entendido, que es producto del cinturón de seguridad.